más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. La noticia nos lleva a Bolivia, a la frontera con Argentina. Todos los años, alrededor de 10.000 niños son traficados. Bueno, el defensor del pueblo de Bolivia denunció que en Potosí se venden niños entre 20 y 50 pesos bolivianos. Estamos en línea con Mercedes Azorati. Ella realizó el informe del que damos cuenta. Es coordinadora general del programa Esclavitud Cero de la Fundación El Otro. Bueno, ¿por qué no nos relata qué es lo que ha investigado? Damos cuenta un poquito de este informe. Bueno, la Defensoría del Pueblo de Villazón, en Bolivia, hizo una primera investigación en el año 2007 y determinó que por 7 pasos habilitados en Bolivia habían salido del país unos 15.500 menores de edad sin el acompañamiento de sus padres. El 89% de esos menores tenían como destino la República Argentina, y siguieron investigando y determinaron que en la mayoría de los casos el juez que había autorizado esas salidas era el mismo y los testigos los mismos. En realidad, lo que descubrió la Defensoría del Pueblo fue una red de tráfico y trata de menores de edad, porque en Bolivia tienen una legislación muy laxa que permite que los menores salgan con una autorización ante un juez refrendada por 2 adultos que manifiesten ser conocidos de la familia. Cuando preguntamos a las autoridades argentinas qué hacen al respecto, dicen que ellos no pueden hacer nada y que tienen que permitir que esos menores ingresen a la Argentina porque esa autorización es legal. Se siguieron haciendo investigaciones. Este año hubo 18.000 niños que ingresaron en condiciones semejantes a la Argentina, de los cuales solo regresaron 5.000, con lo cual 13.000 menores de edad habrían quedado en Argentina y previsiblemente serían víctimas de trata y tráfico, tanto laboral como sexual. ¿Cuánto salen de allá con un costo de 20 a 50 pesos bolivianos? ¿Cuánto ingresan acá? Si podés hablar un poquito más alto porque no te escucho bien. ¿Cuánto? Decir esto me da escalofríos. ¿A cuánto ingresa? ¿Cuánto es el costo de cuál ingresa un niño acá a la Argentina? Sale por 20 y 50 pesos bolivianos. ¿Y cuánto es lo que pagan por un niño que entra a la frontera? En la frontera, en Argentina, se paga 5.000 pesos por niño ya colocado en Argentina. Y ese niño, también hay, digamos, una red que alquila los menores, ¿no? Entonces, uno paga $1.250... cuando se lo entregan en Argentina y le trabaja un año las horas que uno quiera, en lo que uno quiera, en las condiciones que uno quiera, y al final del año, cuando termina, tiene que pagar otros $1.250. Ahora, si bien es legal dejarlo salir a los menores de esa manera, con 2 testigos, al descubrirse que siempre a los mismos testigos, ¿se hizo algo con estos testigos y con este juez? Sí, hay una investigación, una denuncia penal que hizo la Defensoría, y supongo que eso se está investigando, pero la rueda sigue. No será ese juez, será otro. O sea, en definitiva, no hay sanciones y las autoridades bolivianas lo que han dicho es que ellos no tienen ni los recursos ni la capacitación como para, abordar este problema. A mí me parece que Argentina no puede seguir permitiendo el ingreso de estos menores, teniendo en cuenta que hay convenciones internacionales, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre Sustracción de Menores, la Convención Internacional contra la Trata de Niños. Es decir que, teniendo en cuenta que hay un decreto que permite esta laxitud en las autorizaciones de salida de los menores, Argentina debería no permitir el ingreso, ¿sí? Hasta tanto se evalúe la legalidad de ello, ¿no? Sí, porque en una norma legal, estamos frente, como lo decía usted, a una red de trata directamente. Ahora, desde Argentina, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Ustedes han tenido contacto con las autoridades argentinas? Mira, realmente a nivel de políticas públicas no se está haciendo nada. Sí, hay una diría, una cruzada personal que lleva adelante la cónsul argentina en Bolivia, Reina Sotillo, que sin ningún mandato para ello y sin ningún apoyo particular para ello, se ha dedicado a rescatar menores, según dicen en la región, ha rescatado a más de 1.500 menores. Pero, como digo, es una cruzada personal que no cuenta con ningún apoyo del Estado de forma, digamos, sustancial, ¿no? ¿Ella conoce el informe de ustedes? ¿Perdón? ¿Ella conoce el informe de ustedes? Entiendo que sí, que lo debe haber leído, pero además ella conoce perfectamente la situación. Nosotros hemos, por suerte, contado con su apoyo en algún caso en el que ha intervenido Esclavitud Cero. De hecho, un último caso en el que desapareció una adolescente de La Quiaca, realmente se la encontró gracias a la ayuda de Reina Sotillo, ¿no? Que se internó en Bolivia y fue a buscar a las menores con la madre. O sea, no hay duda de que estos menores son robados de sus casas. En muchos casos salen sin la autorización de los padres, así de ellos no están enterados. En otros casos son los mismos padres los que los entregan, pensando, bueno, que van a tener una mejor situación. En Bolivia realmente se vive en todo el país una situación de servidumbre, en particular de las etnias originarias, que bueno, es como, diría, consuetudinaria, ¿no? Es decir, ya hace muchísimo tiempo que viven esta situación de servidumbre, y aun cuando hay un gobierno de corte indígena, no se ha hecho mucho al respecto para tratar de resolver esta problemática, que para mí es alarmante y que, digo, como país, Argentina no puede seguir suscribiendo. Claro. Mercedes, vamos a abogar para que, bueno, pueda ser un poquito más difundido este informe a partir de este programa que sale a 200 y tantas emisoras a lo largo de todo el país. Le agradecemos mucho este contacto. Bueno, no, les agradezco a ustedes y ojalá que realmente Argentina por lo menos exija mayores requerimientos para el ingreso de estos menores no acompañados. Que así sea, muchas gracias. Mercedes Azorati, coordinadora general del programa Esclavitud Cero, la Fundación El Otro, dando cuenta de los más de 10.000 niños que son traficados de Bolivia para Argentina. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos.